Manual Radial, permacultura en tus manos. En esta ocasión en Manual Radial les traemos un deshidratador solar para frutas y verduras de estación que puedan ser deshidratadas de forma absolutamente gratuita y guardadas para todo el año. Entonces este deshidratador está compuesto básicamente de tres piezas. Uno es donde vamos a poner la fruta, que es una especie, entre comillas, de refrigerador, solo que es de madera. Entonces se puede reutilizar alguna parte de un mueble antiguo y básicamente tiene que estar pintado de blanco por dentro y tener una puerta de madera que quede todo más o menos selladito, digamos que no le entre sol directamente, que no pueda ingresar ningún animalito o animalita, y por dentro va con bandejitas, con rielcitos, digamos, y bandejitas que sí tienen que tener una malla metálica, por ejemplo, que permita que la fruta se deposite sobre esta malla y pase el aire. La segunda parte es, y quizás la más importante, es una bandeja que vamos a construir también con madera, una especie de cajón de madera donde dentro vamos a colocar una plancha de zinc o una plancha acanalada de cualquier material. Si es metálico, tanto mejor porque se va a calentar más con el calor, y lo pintamos de negro para que realmente se capte mucho el calor del sol. Entonces ponemos esta plancha de zinc del mismo tamaño del cajón adentro y lo cubrimos con un vidrio para que no se ensucie y no puedan entrar animalites también. Entonces esta plancha, esta cajonera, digamos, con la plancha de zinc adentro, va a ir inclinada. Entonces vamos a buscar la inclinación de manera que al mediodía, cuando el sol está lo más alto, la inclinación para que reciba el máximo de sol y por más horas durante el día. Entonces, cuando encontremos esa inclinación, le vamos a construir una especie de piso para apoyarlo, para apoyar el cajón con la plancha, que mantenga esa misma inclinación, y a la base de esta cajonera con la plancha negra dentro, le vamos a hacer orificios con el taladro bastante grandes, con una broca de, digamos, de, por ejemplo, 3 centímetros, 2 centímetros, de manera que el aire pueda entrar por este cajón, calentarse con el calor que va a estar captando la plancha metálica ondulada pintada de negro, y el aire entonces va a salir por el otro extremo de esta cajonera, ¿no es cierto?, que está apoyado en el piso que le armamos para que tenga exactamente la inclinación que le permita recibir más calor durante más horas en el día. Ahora, este piso donde está apoyada este cajón también nos va a servir para colocar la otra parte que les estaba comentando, que es una especie, entre comillas, de refrigerador con las bandejitas donde colocar la fruta y la verdura. Entonces este gran cajón refrigerador donde va a ir la fruta dentro, hay que hacerle también por debajo estos orificios para que el aire caliente que viene subiendo de la plancha entre dentro del espacio donde va a estar la comida, y un gran orificio, este aún más grande, más o menos, por ejemplo, de 5 centímetros de diámetro, en la parte superior de este, entre comillas, refrigerador, donde vamos a dejar la fruta. Y a este hoyo grande que está en la parte superior, le podemos clavar un trocito de madera, como lo hacemos para ponerle los seguros a las puertas o a las ventanas, de manera que gire y que podamos regular la salida de calor. Entonces podemos con este trocito de madera cerrar por completo la salida de aire, o cerrarla a media, o dejarla totalmente abierta. Tenemos que fijarnos que el espacio donde esté la fruta no sea accesible a animalitos. Entonces, teniendo ese resguardo, está todo perfecto para que el aire caliente suba por la plancha acanalada, entre al espacio donde está nuestra fruta y verdura y salga por la parte superior, produciendo así un efecto de secado. Esto fue Manual Radial, permacultura en tus manos.